Chacón. Como Alfredo, bienvenida Rosa Rosario al último puto programa del año. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al último pinche último programa de este jodido y pandémico de mierda 2020 de los cojones. ¡Qué ganas de acabar, copón! Quedar sentado viendo a todos pasar. Estás escuchando una de las dos únicas novedades que van a sonar en este episodio número 340 de Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite a las 3 de la tarde en Madrid por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde San Fer de Calanda, all around the world, para toda la banda. Esa novedad son ni nada más ni nada menos que In The Knacking, con su tema Fuego en mi piel. Se trata del nuevo sencillo extraído de Corazones Negros, el más reciente trabajo de esta joven formación madrileña que le dan al rock and roll pero con tintes funk y más movidas que fusionan en su rollo musical. Señales que me avisan que tengo algo por dentro, porque hoy me he levantado con fuego en mi piel. Hoy tengo ganas de romper la noche en dos, te lo haré saber. Hoy tienen ganas de romper la noche y el resto del pinche planeta también, estos In The Knacking, que son los que nos están acompañando en esta apertura del último programa del año. Episodio 340 de Pequeño Ternasco. Vamos a ir saludando a toda la peña, a todos los ternascos y ternascas que nos están diciendo que están a la escucha en directo live. Mira el Rubén, qué puntualico que está hoy. Zaragoza está el Rubén Oteo. ¡Wow, yeah! Zaragoza Style desde Épila, esa Eli Creator. Desde la capital del puto reino de Españistán, Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Que además, menudo programazo tiene preparado hoy en la sintonía Asalto Mata Radio Rock en directo a partir de las 6 de la tarde con un especial fin de año que te pedes Mercedes. Yo las puedo abrir. más saludos, más ese Logroño Power, no podía faltar Javi Truman. Desde el Levante de Españistán, esa Nica Ternasquica desde Lorca, Murcia. Ahí está también nuestra maciza del macizo golaico, esa Silviña. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños terrazos! Esa Catalonia, creo que no falte, esa des. Más Zaragoza Style, Mariví. Joder, el verbú cómo me ha afectado. Me voy saltando los saludos, pero ¿de qué manera? ¡Mana Farro Proy! ¡Feliz desde Tudela! Y que no falte ese Logroño Power Made in Euskadi Coindarra de Isiar. Belén, esa Belén, la llaman Belén, Belén, Belén, Belén, la chata desde Madrid. Y un saludo hasta el otro lado de del Atlántico. Que bueno, sí, ya estará en el día 31. Es Esteban desde Costa Rica, desde San José. El hombre todavía está desayunando este 31 de diciembre de 2021. Pura vida, May. También saludos hasta Venezuela, hasta Caracas, para Carlitos sobre la dosis. Madrugando para escucharme. Si se lo digo a mi madre, no se lo cree. La noticia tonta de hoy, pues no podía ser otra. Se acaba el jodido, el puto pinche 2020. Y en el 2021, todos vacunados. Vacunados o no, según cada quien. El caso es dejar atrás cuanto antes toda esta mierda y lo vamos a celebrar como se merece, con una buena recontraversión. No podía faltar en este último programa de 2020, pues el rey de las recontraversiones, el rey de los mashups, el auténtico fucking master of the universe de mezclar canciones, como es el grandísimo Bill McClintock. Que ya sabéis que una de sus bandas favoritas son los Slayers para mezclar canciones. Y en esta ocasión ha mezclado el Angel of Death con el Walk Like an Egyptian de las Bangles. Walk like an angel of death. Without mercy to benefit the Aryan race. Surgery with no anesthesia. Feel an eye piece you intensely. Inferior, no use to mankind. Step down, scream. Saludos también para ti si nos estás escuchando en podcast, porque, bueno, nosotros vamos a dar las campanadas en directo poco antes de las 4 de la tarde, hora Madrid. Pero si nos estás escuchando el podcast, te puedes poner perfectamente el pequeño ternasco un poquito antes de las 12 y compartir ese pedazo de campanadas que te hemos preparado con todas y con todos nosotros. Pero eso será el final del programa. Mientras tanto, vamos a disfrutar de un especial de canciones ternascas con todas las canciones favoritas de los ternascos y ternascas que han ido entrando los últimos meses en esta tribu, en esta comunidad rockera. A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Ascenso Metal Radio Rock. Canciones no aptas para metal cuñaos. En este episodio 340 de Pequeño Tenasco tenemos de todo. Y no podíamos dejar de felicitar la Navidad a la Metal Pacas y a los Metal Cuñados. Estamos escuchando Hyro the Hero y su tema Five. Este rapero tejano residente en LA gusta de darle bastante también al nu metal. Para la ocasión ha contado con el cantante de los Hell Yeah y se han currado este single llamado Lucha Fight. Más saludos hasta la capital de España, ese Chetos, ¿qué pasa? Y más Zaragoza estáis, saludos hasta Cajetas, esa Rosabel. Esa Rosabel, que no sé si se había escuchado. Se escucha, que tu voz llega, ¿eh? Niña que nos dice que se va a buscar sus 12 aceitunas rellenas de anchoa y chupito de hierbas para marcarse las campanadas con Pequeño Tenasco. ¡Claro que sí! Homer. Yo soy... El diablo dice que sale, el diablo despertó al fin, el diablo quiere encontrarte, el diablo irá por ti. Vamos a empezar con ese especial de canciones de nuestras ternascas y de nuestros ternascos, los últimos que han ido entrando en esta comunidad rockera en el último trimestre. Que es que ya he perdido la cuenta y con el melocotón que llevo ahora mismo, pues como para acordarme de cuando empezaron a entrar. Me lleva diciendo desde ahí Roxa Rosae, no te emborraches mucho en el vermú. Pero no lo he conseguido, querida Roxa Rosae. No hay manera, ¿eh? No hay manera. Manera que me haga caso. En cuanto hay alcohol, en cuanto hay alcohol de por medio... Alcohol y ganas de fiesta como las que nos entran ganas siempre cada vez que escuchamos a estos chicos, a estos gaditanos llamados Sauron. El tema que está escuchando se llama Carnaval del Diablo y es el tema favorito, o que así nos dijo que era, nuestro querido Ternasco Draven, Catalonia Crew. Ahora, ¿quién puede gritar? Al que mandamos un abrazo enorme. Mucha fuerza. El carrusel. ¡Au pase, Draven! Puedes con todo y con lo que venga, me cago en Dios. Adelante sin rencores, ni recelos, ni antipases. Comienza el baile del diablo. La máscara te salva del pecado mortal en el carnaval del diablo. Saludos palías de los ratones colorados que ya están también a la escucha. ¿Qué pasa, man? Ahora quien puede gritar y hace el mal. A todos los que estáis escuchando en directo, ir preparando esas viandas, esas movidas que vais a comer para compartir con nosotros estas adelantadas uvas descuento de final de 2020 para entrar a 2021. ¡Va, va, va, va! ¿Quién puede gritar? Y hace el mal. Nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad, Roxa Rosae? Con 3Ds. Aunque sí. Si hubiéramos adelantado un poco la campanada, lo hubiéramos hecho con langostinos. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás jugando? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y desde Gelbierzo, esta canción fue la que nos dijo que era su favorita el amigo Pedro Megafirion. Y no podía ser otra más que este Black Bomber de los Black Bomber, que precisamente es su banda. Ese Black Bomber, Gelbierzo, Pedro Megacirion. ¡Wow, yeah! Que no falte el rollito Motorhead en este programa último del pinche año 2020. ¡Come on! Y un saludico también para ese Arturo de lo Básico, que me acaba de mandar un mensajito bueno, aupa. Joder, pues llevamos ya 23 minutos de programa. Madre mía. Sin guión, sin red y sin nada. Puro, puro rock and roll este pequeño Tarrasco 340. Teníamos un orden preestablecido en las canciones para sonar hoy. Pero es que precisamente nos está entrando el saludo de Rocío desde Arrasate, Euskadi, Coindarra. Que cuando entró en la tribu Ternasca nos dijo que su canción favorita era este Eagle Fly Alone, este El Águila Vuela Sola de los... Espérate, que lo busque. Arch Enemy. Evidentemente, si le echas un poco de oreja, es la etapa ya con Alisa White Glass, concretamente del último disco de los Arch Enemy, The Eagle Flies Alone, El Águila Vuela Solica, que sabe ya hacerlo muy bien. Power's like mine. han informado que nos están escuchando desde la Pleafica de San Pere Calanda. Que digan gro y los saludamos. Hay que decir gro. Mejor escribirlo por WhatsApp. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Más saludos tenascos hasta Coslada que se van ese Juanma. Vamos a abrirnos unas cervezas en directo, Roxa Rosae. Qué bien suena el sonido este de la batita, ¿eh? Estos que están sonando son los Escape Land. El tema que escuchas se titula Evil Mind Pieces. No, el tema al que da, al que pertenece este mismo tema se llama Evil y pertenece al disco, al segundo trabajo de los gaditanos, Evil Mind Pieces. Y evidentemente nos lo pidió nuestro ternasco Diego de los Escape Land. Saludos hasta Barcelona, Cataluña, crió nuestra querida Alma. Que está escuchando el programa con Gaby. Como te acaba de conectar, que sepas que ya ha sonado el Carnaval de Diablo de los Sauron en honor de nuestro Draven. Amigo Draven. You notición, si todo va bien, a Draven le dan el alta este puto sábado. ¡Wow, yeah! Es que somos heavies, si es que es lo que hay. Y media pasadas. Y hoy no hay bizarradas. Qué contentos estamos con esa notición que nos acaba de transmitir Alma. A Draven le dan el sábado el alta. Mejor noticia imposible. Solamente se puede complementar con una igual de buena. Ese Nacho Seek and Destroy también está en la misma situación. Que ayer estuvimos hablando con él y buen rato, ¿eh? Y andando por el monte que iba. No pienso en nada y solo quiero fornicar. En mi trabajo no es que me paguen muy bien. El maestro Armero también anda recuperándose. Así que este mes de enero tendremos nuevamente senderos. El día está por determinar. Depende lo que hagamos, estaremos condenados. Lo que sí que sucede hoy es que después nuestra va a venir Holsa con nuestro compañero Juanma Fernández y lo mejor de este año 2020. Y a luego, a las 6 de la tarde, ese Charlie Rock and Roll con menudo especialazo que se ha marcado también, respectivamente, a este 2020 que ya fenece. A los que en su momento se atrevieron a pensar que el mundo era redondo y que la muerte era el final. Dime quién es aquel que mata por la paz y el bienestar del mundo libre. Pues lo que nosotros lo que vamos a hacer es continuar con más canciones ternascas. Y en este caso, la canción que vamos a escuchar es la de nuestra amiga y ternasca Mariby,

rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues aquí seguimos en este especial 340 de Pequeño Ternasco, Campanadas 2020, se acaba el jodido año pandémico. Rosa, Rosa, de menudo sanperitivo nos acabamos de arrear, ¿eh? ¡Oh, yeah! Saludos para mi queridísimo Dani del programa La Fauna. Ya sabéis, todos los sábados a la una de la tarde en asaltomatarradiorock.com. Y hoy a las 7 de la tarde o a las 8 en Radio Enlace. No os preocupéis que él os pone a qué hora los podréis seguir en directo today, justito antes de que se acabe el año. Estamos escuchando el tema favorito de Ostro, de nuestros ternascos, además con pedigrí, como es Casimoto, el técnico de sonido Senderos del Rock. Este rock and roll buenismo son los Bratos. ¡Bratos! Say my name, di mi nombre. Este tema venía incluido en su disco Gas. Desde Baracaldo para todo el pinche planeta, de brazos, wow, yeah. Este tema no es de los del Rincón Oscuro, pero el amigo Rubén ha puesto al gorrino rebozándose en el barrizal, como manda Sanper de Calanda. Y desde Epila nos dice que con este tema se le van los pies de Epila a la Almunia a Calatorao. Say my name. ¡Qué susto, eh! ¿Pensabais que se acababa ya, pequeño ternasco, por hoy? Pues no, porque nos quedaba el auténtico clasicazo de todos los temas que nos ha pedido la tribu ternasca. ¡Esa Belén! Santo buceador, Holy Diver. Este tema daba nombre a uno de los más míticos álbums del pequeño elfo de Ronaldo Padavona, Ronnie James Dio. Holy Diver. Pues sí, sí, este es el tema que nos dijo Belén, que era uno de sus temas favoritos, y aquí está sonando en este especial Pequeños Ternascos y Ternascas, Última Remesa. Para acabar el año, pues bien, en todo lo alto. Agustico. Bueno, es momento de iros preparando, los que nos estéis escuchando en directo, pues lo que sea que vayáis a comer en lugar de las uvas. A ver, las uvas es lo típico aquí en España, están Pero, hostia, pues nosotros también tenemos lentejas, ahora que estoy pensando que es lo típico en Italia, rosa, rosa. Bueno, lo que sea que cada uno en cada lugar en el que habitéis. Pero ahora no tenemos lentejas, ¿eh? Ahora no. Sí, ahora sí. Si quisiéramos ahora mismo, tenemos lentejas. Sí, pero no. No porque están frías. Tenemos otra cosa. Bueno, que os queda 1 minuto 40 segundos para preparar lo que sea, venga, que venga, queráis venga, comer venga. A la par que las campanadas, porque vamos a dar las campanadas en pequeño de Nasco. ¡Me cago en todo! No sin antes deciros que a continuación nuestra viene Horns Up con lo mejor del año 2020 para que disfrutéis toda la puta tarde. No, toda la puta tarde, no, hasta las 6 de la tarde, porque luego a las 6 de la tarde viene Charlie Rock and Roll y su relación suicida, que os tiene preparado un programazo que os vais a cagar. Pero lo dicho, que vayáis preparando. Silvina nos decía que tenían por ahí aceitunas. Si tenéis conguitos a mano, pipas, cacahuetes, maíces de esos inflaos. Malacatones. Si os caben 12 malacatones a la boca, prepararos 12 malacatones. Félix nos dice que tiene preparados melones de Tudela. para Carlitos del programa Sobre la Dosis en Venezuela, que sepas que en Españistán lo típico es comerse 12 uvas mientras suenan los 12 últimos segundos del año, ¿vale? Tú come lo que quieras, pero el caso es que esto va a empezar ya. Y además va a empezar con los cuartos, que no me quiero marcar un Marisa Naranjo. Primer cuarto. Segundo cuarto. El tercero. El cuarto. Y ahora las campanadas. Primera, una. Dos. Tres. Cuatro. ¡Seis! ¡Estamos comiendo 3Ds! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Y 12! ¡Feliz 2021, papá! Con la de años que llevo escuchando esta canción y nunca me había fijado, que da exactamente 12 campanadas. Si nos has escuchado en directo, te has comido las 12 uvas a las casi las 4 de la tarde, hora Madrid. Pero si nos estás escuchando en podcast, es que has sido lista o listo y te lo has puesto justo antes de las 12 in the night, en la hora bruja, para compartir las campanadas con Pequeño Tarrasco. ¡Feliz 2021, que no lo tenemos tan difícil para mejorarlo! ¡Me cago en todo! Si nos estás escuchando en podcast, pues hasta lunes. Pero si nos estás escuchando en directo, Roxa, Roxae. ¡Feliz año! Disfruta de esta noche. Nos oímos el lunes. ¡El año que viene! Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternesco también se despide de todas y todos vosotros con un pedo como un general, pero a gusto, muy a gusto. Las campanas infernales Hells Bells nos han acompañado en estas campanadas especiales, merecidísimas, todo lo bueno que nos pase lo tenemos ganado. Pero aún así, como siempre, recuerda que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en el rellano o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, más que te vaya todo muy bien y que nos sigas escuchando cada día de lunes a jueves aquí en asaltomatarradiorock.com, tu amiga Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos. Nos escuchamos el lunes. Y tu amigo Santi Pequeño Ternasco te desean feliz 2021. A la cascala y a jugar a la pala. Sigue sonando ACDC en la tarde o en la noche del fin de año. ¡Come on! ¡Agur! Si os quiere, hostia.